Seguro, Venezuela nos plantea un juego a su ritmo, con un tanteador muy bajo, consumiendo muchos segundos en la posesión, y eso la verdad que se vio reflejado en el primer tiempo. No nos pudimos acomodar, pero bueno, enfriamos la cabeza en el entretiempo, nos acostumbramos a su ritmo, pero nosotros también implantamos nuestro ritmo defensivo, que eso nos permitió salir adelante y estar más agresivos ofensivamente. Y no debe ser fácil, poco partido de entrenamiento para vos, poco amistoso, nada, en esta nueva etapa, y me imagino que también los nervios jugaron una mala pasada. No sé si mala pasada, la verdad que estaba nervioso en el sentido de que tuve un entrenamiento y medio antes del torneo. El ritmo de juego uno lo pierde, tal vez en 2 días me sentí más cómodo que el primer día que volví, pero bueno, los nervios de ver cómo iba a estar, la verdad que no sé si me afectaron, pero lo estaba pensando bastante. Pero bueno, tengo muy en claro que mi rol no es entrar y meter 3 triples a la carrera. Mi rol es más defensivo, de energía, y creo que lo puedo demostrar. No, obviamente que con el correr de los minutos y el soltarse también, estamos hablando de un equipo nuevo que está buscando su identidad y cada una de las piezas son fundamentales. Tuviste una participación bárbara, no solamente en defensa, sino también en ataque. ¿Cuáles fueron los puntos altos que vos le encontrás a esta primera victoria argentina? La agresividad defensiva en el segundo tiempo fue totalmente distinta. La verdad que nosotros nos impusimos defensivamente y les trabamos totalmente el juego. Ellos no podían correr su estilo, no podían hacer sus jugadas. Hubo un momento en el último cuarto que nos castigaron con el pick and roll en el eje, pero nos pudimos acomodar y eso nos permitió estar más sueltos ofensivamente. La verdad que nos vimos muy confiados, pudimos correr, la pelota empezó a entrar. La verdad que Lucio hizo una entrada, entró la cancha terrible, y Facu, bueno, pudo destrabarlo ahí en lo último con un par de puntos, asistencias, así que esa va a ser nuestra identidad, la energía, la agresividad, y yo creo que después del primer partido de mañana vamos a estar tranquilos desde el principio. Y a medida que empezaron a correr los minutos y a medida que empezaron a generar juego desde el perímetro, empezaron a encontrar puntos los grandes que no habían tenido puntos en el primer tiempo. Totalmente, Venezuela se dio cuenta que los puntos nuestros estaban en el perímetro y la verdad que los pudimos encontrar muy fácil. Ellos hacen un trabajo fenomenal, tal vez la gente no se da cuenta y mira la planilla que los grandes nuestros no hacen puntos, pero hacen un trabajo fenomenal, que siempre están metiendo el pie, que están en el lugar exacto, caen cuando tienen que caer, y eso se vio hoy, que estaban solitos abajo del aro, y la verdad que hay que agradecerles porque nunca se quejan de que no tienen la pelota tanto en las manos y que no hacen tantos puntos, pero la verdad que sin ellos el equipo no es lo mismo. Y también Argentina está encontrando su identidad de juego. Totalmente, la identidad nuestra, esta de correr, de ser agresivo, de tener energía. Al principio nos vimos un poco trabados, pero bueno, con el correr del tiempo estuvimos mejor.